Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos a nuestro culto de celebración. Hoy domingo 3 de febrero, cuando ya son 5 para las 10 de la mañana. No me encuentro solo, me encuentro junto a mi hermana Tracy Vidal. Dios le bendiga, mi hermana Tracy. Dios le bendiga, hermano César. Y como siempre saludamos también a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía de Radio Emaús y también de Televida. Le damos la más cordial bienvenida a este enlace que realizamos en esta mañana y esperamos que por supuesto se queden junto a nosotros para disfrutar de este culto de celebración. Así es, y juntos vamos a ir a la presencia del Señor porque Él es quien nos da la fuerza, quien nos dirige, y sin Él no hacemos nada. Vamos y acompáñenos usted, vamos a la presencia de nuestro Dios. Amado Dios, en esta hora ante tu presencia estamos dándote gracias, Señor, por este nuevo día y por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar en este lugar compartiendo junto a nuestros hermanos y también, Dios mío, esta oportunidad que tenemos para poder escuchar tu palabra, esa bendición, Dios mío, que tenemos sin lugar a dudas, queremos aprovecharla y te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos hables en el día de hoy y que nos ayudes también, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestros hermanos que están en este lugar y aquellos que estarán a través de estos medios de comunicación, a que podamos recibir, Señor, con un corazón, Dios mío, humillado, con un corazón abierto, lo que hoy, Dios mío, tienes para nosotros. Sabemos que es una bendición especial, es un día que tú nos das, Dios mío, una oportunidad nueva de poder recibir de esta bendición maravillosa que es tu presencia. Gracias te damos, Señor, y como siempre dejamos, Señor, este trabajo también que realizamos en tus manos para tu gloria. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Y de esta forma ya con mucha alegría le damos la bienvenida a nuestro culto de celebración. Queremos que usted participe con nosotros, pero si usted puede llegar aquí a Barrosarana 436, será grandemente bendecido, hermana Tracy. Claro que sí. Nuestros hermanos en la primera parte estuvieron también motivando, invitando a la iglesia a venir a este culto de celebración, a no perderse esta oportunidad de poder estar congregados y, por supuesto, de poder oír también palabra del Señor. En forma especial, hermano César, nos informaban nuestros hermanos que en la coordinación va a estar nuestro hermano Cristian Troncoso y él está también a minutos de poder subir al altar y comenzar también con este culto a nuestro Dios, un culto especial, por supuesto, que esperamos que usted también se motive y anime en participar. Así es, y estará como todos los domingos nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos en la predicación, que pronto también vamos a tener el tema para que usted lo busque en su casita. Es importantísimo no separarse de la sintonía. Le vamos a llevar, si usted está trabajando, si usted está enfermo en camita, Dios le bendiga, le vamos a llevar el culto a ese lugar para que usted disfrute junto a nosotros de esta gran bendición. Así es, y para eso, por supuesto, están en los medios de comunicación, radio, televisión e internet, y también a través de nuestras plataformas en las redes sociales. Ya estábamos, por supuesto, transmitiendo lo que es en nuestra página en Facebook para que usted de esa manera nos pueda buscar allí en facebook.com/televidaschillán y pueda también al momento de integrarse a esta sintonía a través de estos medios, puede usted también compartir la publicación y permita también que sus conocidos, que sus amigos, que forman parte también de esta red social, puedan también conocer y ver este culto y ser bendecidos también a través de la palabra. Así es, diferentes plataformas donde usted puede vernos, donde usted puede escucharnos y participar junto a nosotros y también llamarnos, hermana Tracy, sí, y decir yo estoy escuchándolos desde Talquipén, sí, en el caso así de Coihueco, de Roblería, de Miraflores, estoy escuchándole o les estoy viendo, así que una bendición grande para ustedes, no se separen, hay bendición para hoy día. Qué lindo es, hermana Tracy, reaparecer después de estar varios días enfermo, reaparecer. Yo lo podía ver por televisión, por Facebook, sí, pero no es lo mismo. Aquí en este lugar se siente la presencia del Señor cada minuto, así que es importante que usted no se separe de la sintonía. Así es. Hay mucho pueblo del Señor que nos ve a través de los medios de comunicación. Algunos nombres se me vienen a la mente. La verdad es que tenemos siempre a nuestro hermano René, que está ahí también atento, que está viendo la transmisión. Y otros hermanos también que se unen y que están constantemente con la televisión encendida, con la radio encendida. Así que para todos ustedes, un cariñoso saludo. Sabemos que hoy estarán también compartiendo con nosotros este culto. No se separe de la sintonía, porque sabemos que Dios también hablará y ministrará sus vidas. A propósito del hermano René, supe que está en el hospital. Un gran saludo para él. Dios le bendiga si nos está escuchando. Que el Señor recupere su salud pronto. Dios le bendiga, mi hermano. Y así muchos hermanos, hermana Tracy, que están postrados en capita. Sí. Es importante que le hagamos llegar un saludo grande para que Dios le reconforte a través de eso. Así es, eso esperamos, que Dios pueda también bendecirles a través de estos medios. Sabemos que ellos anhelan poder estar acá, pero hoy no pueden hacerlo, pero la radio y la televisión son su mejor compañía en estos momentos que son muy difíciles también para ellos. Y en imágenes en Televida podemos ver ya a nuestros hermanos levantándose allí para comenzar con la oración inicial, este hermoso culto de celebración. Lo decía anteriormente, está nuestro hermano Cristian Troncoso también en lo que es la coordinación, y pronto estaremos compartiendo con ustedes cada momento de alabanza, de oración en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Así es, podíamos ver en pantalla que faltan muchos hermanos, pero sí, no nos preocupemos, porque hoy día se va a llenar todas esas sillas vacías, pronto estarán llenas. Así que falte usted que viene viajando en su vehículo, hágalo con calma para que pueda llegar a estos medios de gracia. Juntos aquí nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Así es, sabemos también que hay otros que están de vacaciones, así que para que también aprovechen la instancia de poder participar, de poder venir a un culto. A lo mejor usted ya ha tenido estos días para poder descansar. La verdad es que no hay mejor descanso que en el Señor, así que le invitamos a formar parte también de este culto, aprovechar esta mañana usted y su familia y venir a alabar y bendecir el nombre del Señor, que para eso también nos hemos reunido. Y por supuesto, a recibir la palabra de Dios, que hoy será ministrada la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. ¿Necesitamos oír palabra del Señor? Así es. Claro que sí, cada día necesitamos oír ese mensaje, esa instrucción. Ayer también tuvimos la oportunidad de poder oír palabra del Señor, pero hoy es otra instancia y sabemos que a lo mejor usted ayer no pudo escuchar, pero hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Así que venga, Barros Arana 436, Centro Familiar de Adoración Siloé. Y qué lindo es cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, cuando a veces estamos en casita porque no podemos venir, estamos trabajando, pero sí podemos escuchar el mensaje. Qué reconfortante, qué lindo es. Así es, lo creemos, claro que sí. Y esperamos también que usted siga junto a nosotros, aquellos que están a través de los medios de comunicación, y ya empezamos también a compartir con ustedes lo que son las primeras alabanzas en el templo. Con su esfuerzo. No Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fuertes aplausos de alabanza. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Dios eterno. Poderoso es tu nombre. Bendito es su nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Antes que se siente, saludos, su hermano que esté a su lado. Deseele bendiciones del Señor. Estamos felices de poder compartir este culto de celebración de día domingo. Amén. Donde nos levantamos de mañana, ¿cierto? Para levantar y exaltar el nombre de Dios. Amén. Para bendecir su nombre. Nombre maravilloso, nombre glorioso, nombre poderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puede sentarse, mis hermanos. De manera cordial y de manera especial, damos también la bienvenida y saludamos a todos nuestros hermanos que nos observan a través de Televida por el 28.1. Sean ustedes bienvenidos a este culto de celebración, amén. Sean bienvenidos a esta bendición que hoy día tendremos. También saludamos a mis hermanos que nos escuchan por radio, emisora de Emaús, en cada uno de sus diales, por Facebook Live y también, cierto, por internet a través de todo el mundo. Así que damos un fuerte aplauso de bienvenida para que mis hermanos se motiven también y nuestros amigos que hoy serán parte de este culto y ya son parte de esta bendición que hoy día tendremos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes una palabra del Señor, un salmo. Amén. En el Salmo 146 dice de la siguiente manera: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Usted está vivo? Amén. Si estamos vivos, debemos cantarle al Señor. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fuerte aplauso, amén, adoremos al Señor. En Él está nuestra esperanza. En Jesús está nuestra fe. En Él está nuestra confianza. Bienaventurado. Bienaventurado significa feliz. Aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Le invito a que se ponga de pie. Y seguimos adorando, seguimos exaltando a este Dios maravilloso. Ganado la batalla, Cristo todo lo pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré siempre. Se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Santo es el nombre del Señor. Alabado eres, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Bendito sea Dios. Santo es el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Bendito Dios. Agradecemos al Señor por todas sus bondades. Puede sentarse, mis hermanos, por algunos minutos. Amén. Adoramos al Señor, le exaltamos. Así es, adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Dios en esta mañana y también cantábamos esas hermosas alabanzas donde declarábamos, por supuesto, que confiamos en el Señor. Sus promesas siguen fieles para nosotros y creemos que en esta mañana también esa promesa de su bendición está para bendecir a su pueblo, a su iglesia y a ustedes también que están a través de los medios de comunicación. ¿Qué haríamos nosotros sin el Señor, hermana Tracy? Sí. Si dependemos de Él, si dependemos de la salud, de la alimentación, del vestuario, de todo, Dios nos ayuda en todo. A veces decimos nosotros, oh, logré hacer esto con mi esfuerzo. No, Dios nos da salud, Dios nos da inteligencia, nos da vida para hacer las cosas. Todo es con la ayuda de nuestro Dios. Claro que sí. Y en esta mañana Dios está también para recordarnos esas bendiciones que Él nos ha dado y qué bueno también ejercitar nuestra mente para reconocer, hermano César, que Dios ha sido bueno con nosotros. Y en esta mañana está en este lugar porque sin lugar a dudas también está bendiciéndonos en forma especial. En la iglesia, en el templo, sigue este momento especial también de oración y nosotros queremos compartir también este hermoso momento que están viviendo nuestros hermanos. Que tú prepares nuestros corazones, que ablande nuestra vida, que rompas todo yugo, toda obra del enemigo sea desatada, echada afuera en el nombre de Jesús y podamos alabarte con libertad. Y podamos recibir tu palabra con gozo en nuestras vidas. Bendice nuestra vida. Usa el siervo, Señor. Úsalo, Dios mío, con poder, con autoridad, con la unción del Espíritu Santo, Dios mío, para que Él también pueda ministrarlo, el mensaje de Dios para todos nosotros, Señor amado. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tus misericordias son para siempre y tu fidelidad, Señor, es eterna. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes que sigamos cantando y adorando al Señor, vamos a entregar los avisos de la semana. Amén. Están abiertas las inscripciones solo hasta el viernes 8 de febrero. Amén. Para lo que seguimos compartiendo junto a ustedes, en este culto de celebración, dando gracias al Señor por este momento donde podemos adorar, podemos bendecir su nombre, podemos cantar, hermano César, y también en esta mañana podemos compartir junto a nuestros hermanos este tiempo que es hermoso en la presencia de nuestro Dios. Y qué lindo es cuando llegamos a la iglesia, hermana Tracy, y nos encontramos con hermanos conocidos, con hermanos que queremos y nos abrazamos y nos saludamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Dios y ese Dios está en esta hora con nosotros. Está para que usted pueda clamarle, para que usted pueda pedirle, para que usted pueda agradecer también todo lo que Él ha hecho por nosotros. Claro que sí. Queremos que ustedes se quede junto a nosotros, siga compartiendo también este tiempo, esta transmisión que estamos realizando desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y no se olvide que ya pronto viene la palabra del Señor en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, que sabemos que también será una palabra que nos ministrará, que hablará a nuestras vidas. Yo creo que día a día, siempre lo decimos, es como un alimento. Todos los días necesitamos alimentarnos, más esta vida espiritual y este hombre que sin lugar a dudas necesita también poder seguir siendo instruidos por la palabra del Señor. La palabra de Dios siempre llega a tiempo y en esta mañana será la oportunidad que Dios nos hablará y nos ministrará. Así que abra su mente, abra su corazón y permita que Dios también pueda ministrar a su vida. Y viene con poder, viene con fuerza, viene con autoridad, viene con bendición para usted y para mí. Así que esté atento, si usted ya no ha podido llegar a este lugar, esté atento a las transmisiones. Viene ya la palabra de Dios, como le decía por el obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así es. Y manténgase muy atento a través de los medios de comunicación y también a través de nuestras páginas en las redes sociales. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Facebook y simplemente usted tiene que conectarse con nosotros en la plataforma buscando Televida Chillán y de esa manera ver esta transmisión que estamos realizando desde este lugar. Comparta también la publicación y déjenos sus comentarios para que así también nosotros los podamos estar dando a conocer y saber desde dónde nos está escuchando. ¿Desde dónde nos está viendo en esta mañana? Importantísimo. Usted nos llama, nos dice estoy desde tal lugar viéndolo o escuchándolo. Nosotros le saludamos desde aquí. Pero un saludo, hermana, para todos los que están en sintonía, para todos los hermanos. Hay en otros países que nos están viendo a través de internet. Sí. Así que un saludo grande para ellos también, para los locales, para todos los que están conectados. Dios les bendiga. Hay palabra de Dios en este lugar con poder para todos nosotros. Claro que sí, una enseñanza, una palabra que viene a instruir nuestras vidas y a remover también nuestros corazones, hermano César. Yo creo que hoy es tiempo de que ya podamos abrir nuestro corazón a escuchar lo que Dios tiene para nosotros y no ir con un prejuicio, no ir con una idea ya en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, sino que permitir que sea Dios el que hable a nuestras vidas. La palabra es como un espejo y hay cosas que a lo mejor nosotros no vemos en nuestra vida, pero que están ahí, están presentes y Dios quiere también ministrarnos acerca de aquello y ayudarnos también a cambiar aquellas cosas. En el templo sigue la alabanza, en el templo sigue la adoración y nosotros pasamos a compartir estos momentos con ustedes. Y por la un aplauso de alabanza, el único que es digno. Tú eres digno, Señor. Te adoramos en esta mañana. Levantamos nuestras manos, Señor, con gratitud en nuestro corazón, porque solo tú eres digno, Señor. Rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Haznos libres para adorarte, Señor, para levantar tu nombre, para abrir nuestros labios en adoración, Señor. Aquí estás, debemos mover. Mi corazón, te adoro.

Gloria a Jesús. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y ser parte de este culto hoy. Bendecidos por la presencia del Señor, bendecidos por verle también a ustedes. Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Qué bueno es poder estar reunidos. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida. Nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos ya está en el altar. Pronto viene la palabra de Dios y mi hermana Tracy tiene la cita en esta mañana. Sí, ya tenemos la cita bíblica que hoy nuestro obispo estará usando para ministrar la palabra del Señor. Él me contaba que estuvo hasta como a las 5 de la mañana preparando el tema. Fue de alguna manera que Dios le ministraba poder hablar acerca de lo que dice acá el título, que dice "La verdad os hará libres". Va a estar en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38 de la serie Doctrina. Yo creo que más de alguno ha escuchado este versículo en donde está incluido incluso en esta oportunidad el título donde dice "La verdad os hará libres". Y sin duda es una gran verdad. La verdad siempre nos ha hecho libres. Libre en el Señor Jesucristo. Así que una bendición grande la que tenemos en esta mañana. Usted no se la pierda. Si está trabajando, conéctese. Si está escuchando radio, vaya y pinche en www.televida.cl y nos estará viendo en vivo e indirecto también a través de Televida, hermana Tracy. Así es. Y también está la aplicación Siloé, donde están, por supuesto, todos nuestros medios de comunicación a su disposición. Y allí usted puede también enlazarse a través de Televida y radioemisoras Emmaus. Todas las plataformas disponibles para que usted se contacte y de alguna manera pueda estar conectados con nosotros y pueda recibir también la bendición que hoy tenemos reservado en este lugar, en donde además nuestro obispo también estará ministrando palabra del Señor con el tema "La verdad os hará libres". Así que escúchelo usted muy atento, reciba esta palabra, reciba esta bendición y permita que Dios le ministre en una forma especial. De una o de otra forma Dios hablará a nuestras vidas en esta mañana. Así que atento usted con esta cita bíblica, "La verdad os hará libre". Es una verdad grande en el Señor. Así que esperamos que usted sea grandemente bendecido junto a nosotros en esta mañana. Claro que sí. Vamos al templo a escuchar lo que está sucediendo en ese lugar. A ti, todo el honor. Es paz a mi ser la luz en mi amanecer. A ti, todo el honor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Siempre viviré y por siempre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a ustedes en nuestro culto de celebración en este día domingo 3 de febrero y estamos contentos de poder estar compartiendo este enlace en vivo a través de los medios de comunicación y, por supuesto, permitiendo también que ustedes puedan ser bendecidos en esta mañana. Y teníamos una hermosa alabanza a través del Grupo Renuevo en el templo junto a toda la congregación. ¿Qué le parece, hermana Tracy, si repetimos la cita por si algún hermano se está conectando recién? Claro que sí. Yo les paso a dar entonces el tema que hoy nuestro obispo va a estar ministrando y dice, la verdad os hará libres. Va a estar en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y al 38 de la serie Doctrina. Seis o siete versículos importantísimos que en esta mañana hablarán a nuestra vida y a su vida también. Ese alimento especial que Dios tiene preparado para nosotros cada día que venimos al culto, cada día que abrimos la palabra de Dios, nos alimenta de una o de otra forma. Claro que sí, una palabra de Dios para nuestras vidas que es importante poder poner atención y permitir que Dios también nos hable y nos ministre. Así que deje todo lo que está haciendo en esta mañana y solamente dedíquese a escuchar la palabra del Señor. Dedíquele este tiempo para que Dios también pueda hablarle. La verdad es que necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser restaurados y necesitamos, por supuesto, oír palabra del Señor en esta mañana. Así es. Sin la palabra de Dios no seríamos nada. Sin ese alimento espiritual, cuando nosotros nos alimentamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Necesitamos tener desayuno, almuerzo, cena. Así también es la palabra de Dios, alimenta nuestra vida espiritual para que podamos ser fortalecidos, ser grandes en el Señor. Claro que sí. Y en este minuto nuestros hermanos siguen alabando, preparando también nuestras vidas para lo que será el mensaje en esta mañana. En pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Su nombre. Gloria. Gracias, Jesús. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Búsquelo con calma ahí. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Leeremos hasta el 38. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia. Primeramente dándote gracias por la palabra que hoy recibiremos, por la instrucción, Señor, que hoy recibiremos. Te rogamos, te pedimos que tu mano de amor y misericordia sea extendida sobre nuestras vidas, Señor, y pueda traer tu palabra, Señor, una revelación, y más allá, Señor, traiga una liberación a nuestra vida. Ayúdanos hoy, Señor, a más que oír, entender, comprender, Señor, tu palabra. Y de esta manera poder aplicarla a nuestra vida para poder ser transformados y cambiados a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos que esa gracia divina tuya sea sobre nuestras vidas para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al Señor. Puede sentarse. Dios le bendiga grandemente. Anoche tiene que haber sido como la 1 a.m. aproximadamente. Estaba viendo un poco televida. No podía dormir. La calor, sin duda, algunos tampoco los dejó dormir. Y mientras veía este programa, se llamaba Pura Pasión. Es un programa para, diría yo, para personas ya mayores, en testimonios bien fuertes. Y un pastor dio una explicación de lo que era la libertad. Y él habló de este versículo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No habló más de un minuto, solamente dijo algo y aplicó 3 puntos en ello. Y parece que me habían dado con un mazo en la cabeza. Y de ahí no pude dormir hasta las 5 de la mañana revisando, analizando, estudiando y leyendo. Y por supuesto hoy traemos esta palabra para ustedes, para poder marcarla en sus corazones y al mismo tiempo poder explicarla. Alguien dice, ¿va a ser una revelación tremenda? No, simplemente siempre ha estado allí, pero nosotros a veces no la interpretamos, no la vemos o no la leemos como debiéramos. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de esto. La verdad os hará libres. Y usted piensa hoy día, yo soy libre. ¿Cuántos son libres aquí? A ver. La verdad os hará libres. Lo primero que el Señor Jesús dice en estos versículos que nosotros acabamos de leer, la primera frase que aparece es: si vosotros, le dice a los judíos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es importante rescatar esto. Ahora, si vemos aquí la intención del Señor Jesús, Él no tenía ninguna intención de promover falsas esperanzas para los judíos. O sea, pasa inmediatamente el Señor a aclarar la situación. Si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo primero que hace el Señor aquí es explicar que la fe tiene valor si se coloca en su palabra. La fe tiene valor si la colocamos en la palabra de Dios. Usted no puede colocar su fe en cualquier otra cosa. Recordemos algo, que lo que dice estos versículos en el principio dice: los que habían creído en Él. O sea, ellos habían creído en Jesús. Estos judíos a los cuales el Señor les habló habían creído en Él, pero creían en Él lo que ellos querían creer. O sea, puedo decir, creían de Él lo que ellos querían. Y entendamos esto, por favor. De hecho, querían que Jesús, de alguna manera, se adaptara a sus expectativas mesiánicas, ignorando totalmente todo lo que Jesús les había enseñado. Recordemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, aquellos que seguían al maestro, aquellos que seguían a Jesús, constantemente querían levantarlo como rey de los judíos y que él de alguna manera sacara al imperio romano de allí. Ellos querían un Mesías que viniera a doblegar la espada de Roma, pero Jesús no venía a eso. Entonces ellos querían que Jesús hiciera lo que ellos creían que debía hacer. Sin embargo, Jesús venía con otro propósito y con otro plan. Entonces, si ellos creían en Él a la manera de ellos, no sirve absolutamente de nada. Entonces, veamos este punto aquí importante. La fe, como nosotros queramos ponerla, no sirve de nada. La fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Y en esto también debemos aprender en este sentido. Ahora, en el mismo pasaje nosotros encontramos que en el momento en que el Señor Jesús aclara que la libertad que había venido a traerles era, por supuesto, libertad de sus pecados, porque eso es lo que aclara el Señor Jesús allí, inmediatamente los judíos se enfrentaron a Él y quisieron matarlo. Vemos la historia en este sentido y eso es lo que trataron de hacer. Esto, hermano, tiene que hacernos reflexionar a nosotros también, porque la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra es lo que debemos hacer y no en lo que surge de nuestra propia imaginación. Usted no puede, hermano, decir que tiene fe en Dios cuando usted no pone su fe en la palabra, en lo que Dios dice. Hay mucha gente dentro de la iglesia que dice tener fe en Dios, pero cuando hablamos de qué Dios es el que él tiene o en qué Dios está poniendo su fe, es muy diferente al Dios del otro y al del otro y al del otro y al del otro. Los conceptos son tan diferentes el uno del otro que entonces pensamos, dice, bueno, ¿y dónde tiene la fe? Ah, no, yo también tengo fe. No, yo también confío. No, si yo también tengo fe. ¿Pero en qué tenemos fe? Por eso el Señor Jesús dice aquí que nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Por eso les dice a ellos: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fácilmente nosotros podemos seguir a un Jesús a quien hemos creado en nuestra imaginación, en nuestra conciencia religiosa, pero que nada tiene que ver con lo que la Biblia dice o la verdadera identidad de Jesús. Entonces, ahí es donde debemos nosotros tener mucho cuidado. En ese caso, por mucha fe que nosotros tengamos, no serviría absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está fundada en la palabra de Dios, sino en nuestros conceptos, en nuestras ideas y pensamientos de lo que creemos que es el Evangelio. Eso sería una mera profesión de lo que sin duda no tiene valor para salvarnos. Piense por un momento. Usted dice tener fe en Jesús, pero ¿a través de qué tiene fe en Jesús? Solo a través de la palabra puede tener fe en Jesús. Y Jesús es el único que puede salvarle. Por lo tanto, usted debe tener fe en ese Jesús que salva. Pero ¿cómo puede tener fe en ese Jesús que salva si usted no tiene fe en la palabra? Entonces significa que usted quizás ni siquiera sea salvo porque no ha puesto su fe en la palabra para poder conocer a Jesús. Trataré. Lo otro que pone en evidencia al Señor Jesús aquí en estas palabras es que el Señor les explicó que la verdadera fe es perseverante. No lo dice con esas palabras, pero la frase aparece. Si vosotros, dice, permanecéis en mi palabra. O sea, la verdadera fe es perseverante. ¿Sabe? Es relativamente fácil comenzar una nueva experiencia religiosa. Y quizás muchos de nosotros tenemos esas situaciones en donde empezamos una nueva experiencia religiosa, nos hemos alejado un tiempo, después volvemos al Señor, nos alejamos otra vez, volvemos otra vez, nos alejamos y volvemos otra vez. Y pasamos toda una vida así. Esas experiencias religiosas las estamos cambiando constantemente. No, me voy a ir de esta iglesia, me voy a ir a otra iglesia porque en esa iglesia parece que es mejor. Y después me doy cuenta de que no era tan mejor, mejor me voy a otra. Y así sucesivamente nuestras experiencias espirituales, religiosas, por llamarlos así, comienzan a traernos en una, no sé, en una confusión tremenda. Ahora, el acaloramiento religioso que existe hoy día, a ver si lo puedo plantear, es increíble cómo nosotros, teniendo supuestamente a Jesús en nuestra vida, no nos sujetamos a la palabra de Dios. Y es por eso que muchas veces nosotros vivimos más de emociones que de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a tener una nueva experiencia religiosa y ya después de un proceso se disipa las emociones, cuando se disipa la novedad y cuando el diablo comienza a atentar nuestra vida con obstinación, nosotros solo nos apartamos. Y ahí es donde los verdaderos discípulos realmente van a aparecer. Por eso Jesús dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa eso? Permanencia en la palabra. O sea, nosotros tenemos que entender en este sentido que el Señor lo que más quiere es que nosotros perseveremos en la palabra. Así el Señor se refiere a ellos. Ahora, mirando un poco en la palabra de Dios, encontramos una parábola del sembrador. Vamos a leer Lucas 8:15, que es importante ese versículo para entender lo que estoy tratando de explicarles. Allí dice, más la que cayó en buena tierra, estos son, pone la referencia, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí está hablando de los verdaderos discípulos. Ahora, mírese usted en este versículo, si se encuentra, por favor, y dice, más la que cayó en buena tierra, habla de la palabra de Dios, la semilla de Dios, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esos son los genuinos y verdaderos discípulos. Usted puede oír mucha palabra, pero si no la retiene, no sirve de nada. La prueba de que la fe es auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra. Cuando usted dice tener fe en Dios y su fe es auténtica, usted lo que hace es tener permanencia en la palabra de Dios. O sea, lo que el Señor les estaba diciendo aquí a los judíos, a los que creían en Él, era que su futura lealtad a su enseñanza, a la palabra de Jesús, demostraría la realidad de su profesión. O sea, en otras palabras, eso demostraría si realmente eran discípulos o no. La fidelidad a la palabra que el Señor les entregaba. De otra manera, si ellos no perseveraban en la fe, no habría que pensar de ellos, por ejemplo, que habían perdido la fe, sino más bien que su fe nunca había sido auténtica desde el comienzo. O sea, cuando usted ve a un cristiano que se aleja de Dios y le echa la culpa al diablo, en realidad su fe nunca fue auténtica. Aquí alguno dice, ojalá no me descarríe yo. La realidad es esa. Cuando nosotros decimos tener fe en Jesús por la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a tener permanencia. Todos sufrimos tentaciones, problemas, conflictos, situaciones difíciles, pero si nuestra fe es auténtica, vamos a permanecer en la palabra de Dios y no nos vamos a alejar del Señor. ¿Dice amén usted? Lo tercero que muestra el Señor aquí, y es importante, les quiere dar a entender el Señor y de alguna manera lo que implica necesariamente entrar en una relación de discipulado. Hoy día es lo que más necesitamos. Un discípulo verdadero es aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada en su palabra. Se somete a ella y hace, por supuesto, de ella la norma de su vida. O sea, él vive por esa palabra. Hace lo que esa palabra dice, respeta lo que esa palabra dice, se somete a lo que esa palabra dice. Ese es el verdadero discípulo. Ahora, en este sentido es interesante notar que en el libro de los Hechos, los primeros creyentes, los que recibieron al Señor, fueron conocidos como discípulos. Recuerde usted que los conocieron así, como discípulos de Cristo. Ahora, seguramente una de las mayores necesidades hoy día dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, es que en este tiempo sea la de volver a convertirnos en discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, de la palabra de Jesús, para que nosotros respetemos, vivamos y sea nuestra forma de vida. Eso es lo que más necesitamos. Entonces ahí viene la frase del Señor Jesús. Y les dice a ellos, primero les dice que deben ser sus discípulos. ¿Cómo serían sus discípulos? Si ellos permanecen en la palabra de Él, serían verdaderamente sus discípulos. Pero aquí les dice algo más, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este versículo es muy conocido y ha sido citado por políticos, poetas, estadísticos y todos los tiempos escuchamos que citan este versículo, aunque no lo hacen como un versículo bíblico, sino lo hacen como una frase que es acuñada a muchos de sus, ¿cómo se le llaman cuando hablan ellos? Discursos. Por ejemplo, la República Dominicana, que aquí tenemos hermanos de la República Dominicana, tienen en su escudo nacional una Biblia abierta con las palabras de este versículo. ¿Ya? Ahora bien, antes de usarlo como una frase, antes de usarlo en escritura, antes de ponerlo en algún muro o escribirlo en algún, no sé, en alguna cosa, nosotros tenemos que entender correctamente lo que Jesús quiso decir con esta frase. Para nosotros lo hacemos muy rápidamente. El contexto en que Jesús hizo esta afirmación le habla directamente al judaísmo, que creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al hombre. Entonces, aquí vemos algo diferente. Por esa razón, los gobernantes judíos miraban con desprecio al pueblo que consideraban ellos ignorante. Y lo dicen incluso, y Juan habla acerca de esto, Juan 7:49 pone esta frase, cómo los judíos veían a la gente que no estudiaba la ley de Moisés o que no leía la ley de Moisés o que no respetaba la ley de Moisés. Y Dios dice, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ese era el concepto que ellos tenían. Sin embargo, lo que Jesús dijo es que sería la verdad lo que los podía hacer libres, no la ley de Moisés. La verdad os hará libres, no la ley de Moisés. Ahora, en un principio, ambas cosas podrían parecer lo mismo y los conceptos pueden ser de esa manera, pero, ya hemos visto que en este evangelio no son exactamente iguales. La ley de Moisés no es lo mismo que el evangelio. Y Jesús se lo dejó claro a los judíos, Pablo también se lo dejó claro a los judíos, que nadie que viviera por la ley podría transgredir un solo punto de ella, porque si no sería responsable de toda la ley. Veamos Juan 1:17 para que entendamos un poco más, para poder aclarar. Juan 1:17, mire lo que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, aquí nos está expresando algo muy claro para nosotros. Es importante señalar, hermano querido, que esta diferencia con el conocimiento de la ley por sí mismo no trae libertad al hombre. Porque aunque usted conozca la ley, eso no le trae libertad a usted. Aunque usted sepa la ley, no le trae libertad a usted. De hecho, la ley no tiene ningún poder para librarnos del pecado, si lo miramos en el contexto bíblico. Es cierto que nos muestra lo que está mal, es verdad, la ley siempre nos está mostrando lo que está mal, pero no nos da el poder para hacerlo bien. Entendamos algo. De hecho, curiosamente, las prohibiciones de la ley despiertan nuestra naturaleza caída, provocándonos al pecado. Dígame, ¿quién quiere respetar la ley? En todo el sentido, en lo general, ¿quién quiere respetar la ley? ¿Usted respeta la ley? ¿Seguro que respeta la ley? ¿Sabe? No respetamos la ley. Los que conducen, oh, me pasé con rojo, ¿respetó la ley? ¿No se detuvo en un disco par, respetó la ley? Más de la velocidad señalada, ¿respetó la ley? O sea, veamos, nadie quiere respetar la ley. La ley dice, ay, ¿para qué le ponen tanto color? O sea, hablemos de esta realidad. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el hecho de que somos pecadores nos lleva a desear una forma activa lo que la ley, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Lo que la ley prohíbe. Como somos pecadores, siempre estamos chocando con la ley. Bueno, yo pensé que éramos todos pecadores, pero parece que no hay muchos aquí. Hoy día justo vinieron los santos. Entonces, como somos pecadores, nos lleva a desear de una forma activa lo que la ley prohíbe. ¿Ya? El proverbio lo expresa con toda claridad. Proverbios 9:17. Veámoslo para que entendamos un poquito más y aclarar esto. Aquí dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. A algunas personas, lo que trato de decir es que ellos hacen cosas en contra de la ley y les satisface. Es increíble, pero es verdad. Hay cosas que usted hace en contra de la ley y se siente bien haciéndola. No me pillaron. No me vieron. No se dio ni cuenta el carabinero. ¿Aló? No me mire así porque todos hacemos ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí la palabra? El apóstol Pablo viene y escribe y describe en realidad esta lucha espiritual que todo hombre pecador ha experimentado en algún momento a causa de la ley. Romanos 7, versículos 14 y 15, que es lo que dice Pablo aquí. Pablo expresa lo que todos vivimos y lo que todos experimentamos en algún momento, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Y luego agrega, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley puede mostrarnos únicamente nuestra triste condición de esclavitud. Eso es lo que hace la ley, el pecado. Pero no nos puede liberar de ello, absolutamente. Por lo tanto, Jesús estaba refiriendo a otra cosa cuando dice, la verdad os hará libre. No está refiriéndose a la ley, sino que está refiriéndose a otra cosa. Esa verdad, hermano querido, no se refería a la ley que ya los judíos conocían, sino que sería algo que llegarían a conocer. Por eso él dice, conoceréis la verdad. No ustedes conocieron la verdad, no, conoceréis la verdad. Y esto es para también para nosotros. ¿Usted ya conoce la verdad? Uh-uh. La está conociendo. Cuidado, no responda tan rápido. Ahora no va a haber ninguna mente aquí en adelante. Conoceréis la verdad. Porque si usted se pone en esa situación de que usted ya conoce la verdad, yo conozco la verdad, nos cerramos automáticamente y nosotros decimos que con lo que ya sabemos podemos vivir. E incluso decimos, no, con lo que ya sabemos nosotros estamos bien y los demás están mal. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Dígame si no es verdad. Cuando usted viene aquí al culto, Dios le habla en algún área que nunca se había dado cuenta y usted abandona eso que está haciendo porque Dios le habló, o sea, conoció la verdad. ¿Y cuántas veces le ha sucedido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y puede llevar años dentro de la iglesia y Dios le vuelve a hablar y usted conoce esa verdad y se aparta de lo que está mal. Entonces, el Señor Jesús aquí estaba apuntando a la verdad que Él mismo estaba revelando en su propia persona. Recordemos que el Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. Eso es extraordinario. Entonces, Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado, lo vemos aquí entonces hablando y mostrando literalmente al Padre en una forma única. Usted sabe que Juan 1:18 habla, dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está con nosotros le ha dado a conocer. O sea, Jesús da a conocer al Padre a través de Él. Y esa es la verdad. O sea, a esa verdad se refería el Señor Jesús. Ahora, Cristo no solo nos ha revelado al Padre con total claridad, sino que también nos ha dejado, hermano querido, un ejemplo perfecto de lo que debe ser un hombre que vive de acuerdo con la ley de Dios. El Señor Jesús nos muestra lo que debemos ser. Y en este sentido, cuando nos vemos a la luz de su perfección, nuestros propios pecados se hacen todavía más manifiestos. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Recién nos damos cuenta de quiénes somos. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra condición? Entonces, por lo tanto, si esta fuera toda la verdad que podemos encontrar en Él, seguiríamos estando igual que estábamos bajo la ley de Moisés. Si bien es cierto, la verdad de Jesús nos muestra quiénes somos, cuál es nuestra condición, claro que sí, pero hay mucho más. La buena noticia es que el evangelio que Jesús había venido a anunciar a los pecadores era que Él no iba a utilizar su perfección para acusarnos, sino para llevar sobre sí mismo la culpabilidad de nuestros pecados. O sea, lo que Jesús venía a hacer no era lo que la ley hacía, sino Jesús venía en su perfección a cargar nuestras culpas. No había ninguno perfecto. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento los sacrificios tenían que ser hechos y se exigía que el cordero fuera inmaculado, sin mancha, sin ningún defecto, para que pudiera ser cubierto el pecado. Ahora Jesús es el Cordero Perfecto. Entonces, solo un hombre completamente perfecto podía dar su vida en sustitución por un pecador. Y al ser el mismo Hijo de Dios, por supuesto, su sacrificio en la cruz tendría un alcance universal, pudiendo incluso ser el representante de toda la raza humana caída. Él vino a la cruz a representarnos a todos nosotros. Y esta era la verdad entonces que él acababa de anunciarles cuando dijo que el Hijo del Hombre sería levantado también en la cruz. Por eso también al final dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero los judíos, metámonos a la mente de los judíos entonces, lamentablemente los judíos se negaban a aceptar a un Mesías que iba a morir. Lo rechazaron. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no aceptaban un Mesías sufridor, un Mesías que iba a morir. Entonces ellos querían la verdad, pero a su manera. ¿Qué es lo que querían? Un Mesías libertador. Entonces ahí es donde Jesús les habla acerca de la verdad. Aquellos que creen en Jesús de esta manera, ¿no? Esta es una verdad que los santifica cuando creen realmente lo que Jesús vino a hacer y lo que Él es realmente. Cuando creemos en Jesús, entonces nos coloca en una nueva relación con el Padre. De tal manera que nosotros somos oídos por el Padre y nos otorga lo que pedimos para poder vivir en santidad, llevando fruto para su gloria, porque eso es lo que Dios más desea de nosotros, que seamos ejemplos en este lugar. Por supuesto, la libertad de la que el Señor habló no consiste en hacer lo que cada uno quiere, porque algunos piensan que la libertad que el Señor nos ha dado es hacer lo que queramos, o tal, somos libres. El Señor nos hizo libres. No consiste en hacer lo que queremos. ¿Me está escuchando? Amén. Puesto que la verdadera libertad, la que Jesús habla, solo se alcanza cuando se desea y se puede hacer lo que agrada a Dios. ¿Y cómo vamos a hacer lo que agrada a Dios? Conociendo su palabra. Por eso ahí es donde nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Aunque parezca contradictorio un poquito, y trataré de desenmadejarlo, somos libres cuando nos sujetamos a Dios y a su palabra. Allí es cuando somos libres. Entonces, veamos una cita bíblica. Romanos 6, versículos 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. ¿Qué nos dice allí Pablo? Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, y ahí decimos amén, claro que sí, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, perfecto, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, somos salvados para poder vivir de acuerdo a la ley de Dios o de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa es la verdadera libertad. Usted no ha sido salvo para vivir a su manera. Usted no ha sido salvo para hacer lo que usted quiere. Usted no ha sido salvo para creer en lo que usted quiera creer. No, usted ha sido salvo para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la verdadera libertad. No hay otra libertad. Aunque siempre podemos volver a vivir en la carne, ¿no? Tenemos esa facultad. Usted y yo podemos volver a vivir en la carne y caer así de nuevo en la esclavitud del pecado. Algunos dicen que no podemos caer en el pecado. La Biblia dice que sí. Gálatas 5:1, veamos lo que dice Pablo a los Gálatas para que nos aclare esta situación. Si es así o no es así, será o no será. Pero Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y qué dice? Una advertencia: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, usted ha sido libertado en Cristo Jesús. Manténgase ahí. No esté sujeto otra vez al yugo de esclavitud. Ahora, algunos piensan que esta sujeción a la palabra de Dios tiene que ser, incluso piensan que es un obstáculo para disfrutar la verdadera libertad. Pero es todo lo contrario. Algunos piensan que dicen, no, me ponen muchas presiones. ¿Y por qué me ponen presiones? ¿Y por qué me obligan a hacer esto? ¿Y por qué el pastor predica de esto? ¿Y por qué el pastor presiona tanto esto, esto otro? Pero entendamos que la libertad viene de Jesucristo. Amén. A ver si dejamos la batería un poquito ahí. Gracias. De esa forma, entonces, la libertad que el Señor nos ha dado, debemos mantenerla, y la única manera de mantenerla es sometiéndonos a la palabra de Dios. Usted nunca será libre verdaderamente si usted no obedece a la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a ver una sencilla ilustración, y creo que es importante marcar una ilustración para que entendamos. Los ingenieros que diseñan aviones, ya hace muchos años que se hizo eso, ¿no? Pero cada día ellos van evolucionando en los diseños de los aviones. Ellos constantemente buscan la forma en que los aviones sean más rápidos y sean más económicos en el sentido del consumo del combustible. Siempre están innovando y tratando de lograr aquello. Y ellos descubren entonces en este proceso que solo conseguirían que los aviones fueran más rápidos y gastaran menos combustible si lograban que ofrecieran la menor resistencia a las leyes naturales. La menor resistencia a las leyes naturales. En primer lugar, se esforzaron en hacer aviones más ligeros para así poder vencer la ley de la gravedad. O sea, mientras menos peso tenga el avión, menos posibilidades haya que caiga hacia abajo. O menos combustible se gasta en levantarlo. A eso se refiere. Y segundo lugar, buscaron formas más aeronáuticas, así se le llama, o aerodinámicas, perdón, que es la palabra más correcta, aerodinámicas, que pusieran, por supuesto, la menor resistencia posible al aire para poder avanzar mucho más rápido. Entonces, así como ellos hicieron para, de alguna manera, ofrecer la menor resistencia a las leyes naturales, consiguieron entonces construir aviones mucho más rápidos y de mayor autonomía, menor consumo. De la misma manera, el creyente, el Hijo de Dios, que ofrece la menor resistencia a la ley de Dios, escúcheme bien, sino que la tiene en cuenta y la obedece, verá cómo su vida va a progresar en libertad y en santidad. Si usted pone resistencia a la ley de Dios, usted no avanza. Usted se agota más, se consume más. Pero si usted no ofrece resistencia, sino que se somete a la ley de Dios, en otras palabras, usted va a poder avanzar mucho más y sus esfuerzos serán menores. ¿Me está entendiendo? Miremos un poco lo que ellos responden al Señor Jesús cuando Jesús les habla acerca de esto, porque los judíos respondieron. Y ellos le respondieron, le dice el versículo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira lo que dijeron estos judíos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Aquí Jesús, hermano querido, les dio a entender que no eran libres. Algo que les irritó, les molestó. Dígame si a usted no le molesta cuando le dicen que usted es un pecador. ¿Le molesta cuando le dicen que usted es un pecador? No, pues esa gente es pecadora, pero yo no. Todos somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con los judíos? Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham por medio de Sara, la libre, no de Agar, la esclava. O sea, ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. Así que estaban tremendamente ofendidos y ahí exclaman, linaje de Abraham somos. Pero el hecho de ser descendientes físicos de Abraham no les hacía auténticos creyentes. Amén. Del mismo modo, los hijos de padres creyentes no llegan a ser cristianos de forma automática. O sea, aunque usted sea creyente y sus hijos no lo sean, usted sabe que sus hijos no son creyentes porque usted lo es. Al mismo tiempo, si sus padres son creyentes, entonces usted no lo es porque ellos sean creyentes. En tal caso, lo que en ambos casos es una responsabilidad adicional, lo que está planteando el Señor aquí. Cada uno tiene una responsabilidad y la salvación es personal. Entonces, ellos se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham y creían que estaban a salvo por esa razón. Mi abuelita sirvió al Señor, mi papá sirvió al Señor, mi abuelo era pastor, yo vengo de una familia de pastores y yo sé que ellos oran por mí para que yo sea salvo, así que yo soy salvo por la oración de ellos. Ja, ja, ja, ja. Entonces ellos cometían una grave equivocación en esto porque confiaban en su herencia religiosa. Se negaban a reconocer su pecado y la necesidad de un salvador. Eso pasa mucho hoy día dentro de la religión. Vemos a un montón de cristianos y dicen, no, es hijo de la promesa. ¿Qué significa eso? Viene del Antiguo Testamento, viene del pueblo de Israel, los hijos de la promesa. Pero Jesús aquí les aclara que no por ser hijos de Abraham ellos eran libres. O sea, no por ser hijo de padres cristianos ustedes un cristiano. Esto es personal. Así que eso, hijo de la promesa, vaya borrándolo de su calendario, de su agenda. Comience a vivir para Dios y a someterse a la palabra de Dios para que realmente sea libre. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Nunca llegarían a ser discípulos auténticos del Señor. Porque la herencia religiosa nunca imparte la verdadera libertad, sino solo el conocimiento de la verdad. Por otro lado, su orgullo religioso les cegaba y no les permitía reconocer su verdadera situación. A veces nosotros somos muy orgullosos, religiosamente, orgullosos. ¿Cómo se considera usted un buen cristiano? Dígalo, vamos, dígalo, no, pero no se ponga así, ahora no se tira al suelo, pues. ¿Cómo se considera usted un buen cristiano, un buen hijo de Dios? Si se compara con algunos por ahí, es bueno usted, ¿no? Entonces, a veces nuestro orgullo religioso nos ciega de nuestra condición real. Creo que cada día debemos buscar más de Dios. Ahora, ¿qué hicieron estos judíos cuando escucharon a Jesús? Exclamaron totalmente ofendidos. Jamás, dicen ellos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira lo que dijeron estos judíos. La realidad era muy distinta, ¿no? Desde el punto de vista político, vamos a entrar a esto. El ser descendientes de Abraham no les había librado de una larga y amarga esclavitud en Egipto, o de haber sido incluso deportados a Babilonia durante 70 años. O del yugo romano bajo el que se encontraban en esos momentos. Y ellos dicen, no hemos sido esclavos de nadie jamás. Esto es como que usted orgullosamente diga, yo nunca he pecado. ¡Ja! Yo nunca he mentido. ¡Ja! No sé si me entiende. O sea, nuestro orgullo religioso a veces dice, no, yo soy un ángel de Dios. ¿A dónde la viste? Entonces, los judíos, como muchos otros, idealizaban su historia para no ver lo que realmente no les interesaba. O sea, habían cosas que a ellos no les interesaban, haber sido esclavo, no, eso lo borraban de su historia y solamente colocan lo bueno. Eso pasa con muchos evangélicos, cuentan solamente lo bueno. ¿Quién anda contando sus caídas, sus errores, sus pecados, sus maldades, sus pensamientos, sus robos, sus fraudes, sus... No, no, el Señor me usó. El Señor me usó, el Señor me tomó, el Señor me tocó, el Señor está conmigo. Pero es lógico, pero a veces eso crea un orgullo religioso que nos hace pensar que somos más que otros cuando en realidad estamos en la misma carrera. Las continuas infidelidades del pueblo de Israel, los continuos alejamientos del pacto de Dios, prácticamente todos los pueblos de alrededor los habían esclavizado en algún momento. Si nosotros miramos la historia, tendríamos mucho que hablar, como por ejemplo los filisteos, Siria, Asiria, Persia, Grecia. Entonces, ¿cómo pueden olvidar todo eso los judíos y decir que no habían sido esclavos de nadie? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué orgullo más grande! Y nosotros estamos igual. ¿Aló? ¿Por qué se quedan callados? Ahora, si miramos esta realidad, evidentemente el pecado ciega al hombre hasta límites insospechados. Cuando el pecado está en el hombre, lo puede cegar a tal manera que el hombre se considera incluso bueno. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros. Si ellos, los judíos, no estaban dispuestos a admitir la esclavitud política a la que durante siglos habían estado sujetos, mucho menos iban a reconocer su esclavitud espiritual bajo el dominio del pecado. O sea, aquí entonces estaban ignorando absolutamente todo y Jesús les estaba diciendo que si ellos conocían la verdad los haría libres. Entonces ellos pensaban, volviendo atrás un poquito, que siendo hijos de Abraham, con quien Dios había establecido el pacto, a quien había otorgado magníficas promesas, por esa razón entonces ellos ya eran una raza escogida, una nación santa, un sacerdocio regio, por decirlo así. Pero todos esos privilegios no eran reales, sino tenían una sujeción a la palabra de Dios. Si ellos no llegaban a creer en la palabra de Dios, no se cumpliría aquello. Usted sabe que Abraham, o la simiente de Abraham, en quien se cobraban valor todas las promesas que el patriarca había recibido, pero también tiene principios los cuales no pueden ser quitados. Veamos Génesis 22, 18, a ver si podemos entender un poco más esto. Yo quiero que usted pueda captar esto. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Mire el principio que está puesto ahí. No hay problema. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Usted agarra ese versículo, lo corta y pone solamente la frase de arriba y parece que no hay ninguna exigencia. Pero mire lo que dice abajo. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué va a ser bendita todas las naciones a través de tu simiente? Porque obedeciste a mi voz. Entonces usted también dice, bueno, este principio era para ellos, también es para nosotros. Todas las promesas de Dios están basadas en sus principios y en ese sentido, entonces, toda promesa de Dios se cumplirá en su vida si usted cumple con el principio de Dios. Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 16. Aclarándolo ya en el Nuevo Testamento, mirándolo en el Antiguo, ahora lo aclaramos en el Nuevo Testamento. Gálatas 3, 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí lo aclara Pablo. O sea, todas esas promesas no están hechas para usted ni para mí, sino para Cristo. Y si usted tiene a Cristo, esas promesas son suyas. Eso lo cantábamos cuando éramos pequeñitos. Las promesas del Señor mías son. Perfecto. ¿Por qué? Porque todo radica en Cristo Jesús. Él es el que nos promete todo. Ahora, Si ellos se negaban a creer en el Mesías, viéndolo la perspectiva de los judíos, la simiente prometida, Abraham, no recibiría su bendición, porque se estaban negando, ¿a quién? A Cristo. Ellos estaban rechazando al Mesías, y al rechazarlo rechazaban las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas necesariamente se marcaban a la simiente de Abraham. Ahora, en su situación, no les serviría de nada ser descendientes de Abraham o practicar una religión formal en tanto que rechazaban a Jesús. Esto es igual para nosotros, no nos sirve absolutamente de nada decir que somos evangélicos o cristianos y venimos de vez en cuando a la iglesia si nosotros lamentablemente no practicamos lo que Cristo dice que debemos hacer. Ellos no estaban dispuestos, hermano querido, a reconocer su estado, así que respondieron de forma orgullosa, orgullosa. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos afirmaban estar sanos y no tenían necesidad de médico. Ellos lo que decían era eso: nosotros no estamos mal, nosotros estamos bien, nosotros estamos sanos, nosotros somos libres, no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís, seréis verdaderamente libres? O sea, aquí hay un punto de orgullo tremendo y que a veces nosotros, no a veces, casi siempre lo tenemos. Nos sentimos superiores a los demás. Entonces, en esa situación seguramente pensaban en los paganos, en los gentiles, vamos a ponerlo así, como los que de verdad necesitaban esa libertad de la que Jesús hablaba. Por eso Jesús en algún momento, y esto es un poco sarcástico, no lo que Jesús hace, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a los justos, sino a los pecadores. Entonces era complicado para un judío aceptar a Jesús en el sentido de recibir su palabra, porque él se consideraría automáticamente en un enfermo o en un pecador. Y también le cuesta al ser humano hoy día reconocer que le falta a Jesús. Claro, nosotros predicamos un evangelio medio extraño, decimos, venga el Señor Jesús, Él le arregla sus problemas. Y la gente dice, ah, qué buena oferta. Venga Jesús y Él le sana, ah, oferta. Venga Jesús y el Señor le liberta, oferta. Hoy tenemos 3 por 1. No está entendiendo lo que estoy diciendo. Eso es lo que hacemos. Jesús fue directo con los judíos y Él les habló. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No podemos darle píldoras a la gente diciéndole que todo se va a arreglar. Tenemos que decirle la verdad. Que si ellos no reconocen su pecado, si no reconocen su condición y no se someten a la palabra de Dios, nunca serán libres. ¿Me está escuchando? Entonces, los mismos judíos que decían que no eran esclavos, eran esclavos del pecado. Ellos mismos desconocían la ley y servían a los ídolos. Entonces, en este sentido, vemos que lamentablemente estaban errados. Y voy a la última frase. Así que, uno de los últimos versículos dice allí, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, el Hijo había venido para que los hombres fueran verdaderamente libres. Jesús había venido para que nosotros fuéramos verdaderamente libres. Aquí vamos a considerar algunos aspectos ya para cerrar. Lo primero que destaco aquí es el medio para conseguir la libertad. El medio para conseguir la libertad. De las palabras de Jesús, hermano querido, se deduce claramente que no nos podemos liberar a nosotros mismos. No hay hombre que pueda liberarse a sí mismo, sino que la libertad de la tiranía del pecado tiene que venirnos de afuera. No es algo que nace de adentro, sino que viene desde afuera. Es una libertad. Nuestros buenos propósitos no nos pueden librar del poder del pecado. Usted puede tener muy buenos propósitos, pero eso no le puede librar a usted del poder del pecado. De hecho, todo esfuerzo por librarnos de él parece que no hace otra cosa sino estrechar su lazo sobre nosotros. Cuando nosotros tratamos humanamente de libertarnos de algo, se da cuenta que se hace más difícil. El Señor Jesús ya había explicado que el medio para que pudiéramos alcanzar esa libertad sería conocer la verdad. Entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿conocemos la verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, en esto nosotros vemos que la verdad de la que hablaba se relacionaba estrechamente con él mismo. Si el Hijo dice después, os libertaré, como dice ahí, seréis verdaderamente libres. O sea, la única opción, la única propuesta por Dios para nuestra libertad se encuentra en Cristo. Sin embargo, lamentablemente, el hombre rehúsa constantemente creer en esta solución e intenta desesperadamente cambiar este mundo por otros medios, ya sea la política, ya sea la educación, la economía, pero todos ellos están abocados al fracaso, como constantemente podemos comprobarlo. Nada de eso puede cambiar al hombre o puede libertar al hombre. Y lo único que liberta al hombre es Jesús. O sea, el único que lo ha libertado a usted se llama Jesús. Alguien decía por allí: ni los golpes de mi madre, ni los palos, ni las correas, ni todos los tirones de oreja cambiaron mi vida. Solo Jesús pudo libertarme. Lo segundo que quiero destacar es la naturaleza de esta libertad. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos estaban interesados únicamente en ser librados del yugo de Roma. Eso es lo que ellos querían. Que viniera el Mesías y sacara a Roma, los libertara del yugo romano. O sea, lo que ellos querían era un Mesías político. Querían que Jesús viniera a libertarlos del yugo romano. Es como hoy día muchos evangélicos dicen: vamos, hermanos, a orar y vamos a poner diputados, concejales, presidentes para librarnos del yugo de la política. Dejemos eso hasta ahí. Entonces ellos, los judíos, querían a un Jesús o un Mesías político, un Mesías revolucionario que les llevaría la victoria sobre los romanos y que les devolvería la independencia nacional. Eso es lo que querían. Pero esa no era la verdadera libertad que el hombre necesitaba. El hombre necesitaba ser libre de su pecado, libre de su maldad. Y eso no lo puede hacer la política, ni lo puede hacer tampoco la instrucción de la sociedad. No lo puede hacer absolutamente nadie, solo Cristo puede hacerlo. Ahora, con esto queremos decir, hermano, que la libertad política, aunque puede ser de alguna manera importante, no es lo primordial. Sabemos que se puede ser libre en ese sentido y al mismo tiempo estar bajo el yugo de otros amos mucho más tiranos. Entonces usted tiene que tener cuidado en ese sentido. Tengamos cuidado. El Señor Jesús estaba refiriéndose al peor de todos los tiranos: el pecado. Al peor de todos. Entonces ahora usted se pregunta a sí mismo: ¿soy pecador? Y se responde y dice: sí, soy pecador. Entonces usted dice: ¿y cómo puedo ser libertado del pecado? Wow, no he conocido ninguna farmacia que venda alguna pastilla contra el pecado, algún remedio, alguna, ¿cómo se le llama esto cuando le hacen una receta y una serie de remedios? Ya, no importa, dejémoslo ahí. Algún tratamiento hacia el pecado. No conozco ninguna farmacia, ningún doctor que dé remedio para eso, se ha fijado. Por lo tanto, el único que puede libertarnos del pecado se llama Jesucristo. Entonces, lo que Jesús nos expresa aquí, que la naturaleza de la verdadera libertad es espiritual. Y va mucho más allá de lo que los judíos entendían en este sentido. Para ellos implicaba únicamente ser libres de la esclavitud de los ídolos o de las tinieblas del politeísmo pagano. Ellos solamente querían ser libres de algunas cosas. Y ahí está el concepto que les marcaba al principio, que nosotros creemos en Jesús lo que queremos creer y lo que no nos gusta lo dejamos de lado. Y hay mucha gente en la iglesia evangélica que dice, no, yo creo en el Señor Jesús, pero ¿crees en el Jesús bíblico o crees en el Jesús que te inventaste tú? Entonces, la libertad espiritual de la que Cristo hablaba era mucho mayor. Se trata de la libertad del pecado y de todos los efectos negativos que éste trae sobre nuestras vidas, incluyendo el perdón y la justificación de todos nuestros pecados. ¿Sabía usted que el Señor nos justifica? No tan solo nos perdona, nos justifica ante el Padre. ¿Me entiende? Eso también conlleva la liberación del sentido de culpa y la tranquilidad de conciencia. O sea, usted cuando va a Cristo Jesús y pide perdón por su pecado, usted ya no sigue con esa conciencia cargada en su mente o en su corazón, sino que usted ya es libre de eso porque se lo entregó al Señor. Venid a mí todos los cargados y trabajados que yo os haré descansar. ¡Descanse! Si pidió perdón al Señor, ¡descanse! Y eso nos regenera por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas que viven en santidad, que viven libres de la dominación del pecado. O sea, ya no estamos dominados por el pecado. Tercero, la forma en la que Cristo consigue esta libertad. ¿Cómo Cristo consigue esta libertad? Esto es importante marcarlo. El término redimir hace referencia a al pago que era necesario para liberar a una persona de la esclavitud. Eso es redimir. Era un pago que se daba para poder libertar a ese hombre y que quedara libre. Ahora, en el Antiguo Testamento la figura del Redentor se asociaba constantemente con Jehová. Y aquí vemos que el Hijo es quien libera a todos aquellos que creen en Él. El Redentor, de redimir. Y en cuanto al precio que iba a pagar, y al mismo tiempo para llevar a cabo tal liberación, sería nada más y nada menos que su propia sangre. Todos sabemos que es así. Antiguo Testamento, los corderos eran sacrificados, degollados y derramaban su sangre. Jesús vino y por su propia sangre trae la redención para nuestra vida. Tú y yo estábamos condenados, hermano, condenados, no había forma, estábamos totalmente condenados. Íbamos, como dice algún predicador, camino al infierno, pero el Señor Jesús vino y pagó el precio de nuestra liberación en la cruz del Calvario y lo hizo con su propia sangre. Bendito sea el Señor. En Juan 1:29, Juan el Bautista ya había dicho acerca de Jesús y lo había presentado como lo que era. Imagínense, Juan no había tenido diálogo ni conversación con Jesús, pero allí lo presenta como era. Y él dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me estás oyendo, iglesia? Ahora, de este modo Cristo ha conseguido nuestra plena redención. En Efesios 1:7 dice y habla acerca de la redención, y Pablo le escribe a los Efesios, le dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora veamos los resultados de esta liberación. Para terminar, con esto cierro. En primer lugar, está claro que hemos sido liberados del pecado para no seguir viviendo en él. O sea, usted ha sido libertado del pecado para no seguir viviendo en él. Volver a vivir en el pecado sería como volver a la esclavitud. Por lo tanto, si usted ha sido libertado del pecado, usted ya no vive en el pecado. Seguramente se acuerda del pecado, ¿no? seguramente se acuerda de lo que hacía, lo cómo vivía y qué es lo que hacía. Entonces ahora usted dice, yo miro hacia atrás y dice, ay Dios mío, mi vida que era terrible, pero ahora ya no vivo en esa vida, sino que ahora tengo una nueva vida en Cristo Jesús. He sido libertado del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Gálatas 5:13, Pablo nos da una pequeña exhortación y nos pone una advertencia allí para que tengamos cuidado. Y nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Aló? ¿Están aquí? Sí. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, tengamos cuidado, hemos sido libertados y fuimos llamados ¿a qué cosa? A libertad, pero no usemos esa libertad como una ocasión para la carne. No, pero es que somos libres, ahora podemos hacer lo que queramos. No, todo lo que hagamos debe ser basado en la palabra de Dios, vivir bajo esa palabra de Dios. Entonces, esta libertad que hemos recibido, esta libertad que yo he recibido, esta libertad que ustedes han recibido, nos debe llevar a vivir en santidad y en obediencia a Dios, en una limpia comunión con Dios. O sea, usted debe amar a Dios más que nunca. Pero también en cuanto a nuestra posición ante Dios, ha habido cambios importantes, tremendos. Al ser liberados, ya no somos esclavos, sino hijos. Y por lo tanto, quedamos en la casa del Padre Celestial, formando parte de su familia. Y esta es, hermano querido, la verdadera libertad a la que Jesús se refería. Seréis verdaderamente libres. Cada uno de nosotros en Cristo Jesús, increíblemente, hemos experimentado la bendición de Dios en nuestra vida en el sentido de ser libertados del pecado. Cuando usted aceptó a Jesús, aunque no lo entienda en la magnitud, todo esto ha sucedido. Usted es libre del pecado. Y ahí es donde está su responsabilidad ahora. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Su responsabilidad, mi responsabilidad es permanecer en la palabra de Dios. Esto es persistencia, mantenerse. Esto no es un asunto que yo recibí al Señor Jesús un día y con eso basta. No, yo tengo que permanecer en la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis significa tiempo futuro, no presente. Conoceréis, o sea que yo voy a ir conociendo la verdad a medida que estudie, que lea, que conozca, que entienda quién es Jesús. Algunos se quedan con el versículo que ya se aprendieron y eso es todo lo que saben de la Biblia y no leen nunca la palabra. Entonces, ¿cómo van a ser libertados totalmente? Los judíos se quedaron en ellos, solo la ley de Moisés. Para ellos la ley de Moisés era lo más esencial, lo más importante, y no había nada más que valiera. Por eso cuando Jesús aparece y Él les habla, oíste y que fue dicho, más yo os digo, ahí no les sacaba pero furia a los judíos. Y sobre todo cuando hablaba de esto y les dice que ellos lamentablemente no estaban perseverando en su palabra, entonces ellos comenzaron a enojarse. Y cuando les dijo que eran pecadores y que eran esclavos del pecado, y que ellos vienen y dicen somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, o sea, se enfurecieron con Jesús. Cuando tú conoces la verdad y tú estudias la verdad y tú conoces a Cristo a través de esa verdad, entonces lo que Él te diga no te va a afectar, al contrario, te va a libertar. Eso es lo que necesitamos hoy día, ser libertados de todo el pecado. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Vamos a orar a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Toda resistencia a la verdad de Dios provocará en tu vida y en tu ser que te cueste muchísimo. Mientras menos resistencia pongas a la palabra de Dios en tu vida, será más fácil tu vida. Vivirás mucho más fácil. Y Dios podrá guiarte, dirigirte, y será una bendición para ti. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. No conocer lo que tú quieres de Cristo, sino conocer al Cristo de la palabra. Dejar que la palabra se revele a tu vida, se revele a tu corazón y te diga qué es lo que debes hacer y cómo vivir. Si hasta este día pensabas que conocías la verdad, te das cuenta por lo que hemos estudiado y por lo que hemos visto que quizás no era la verdad. Tu religiosidad, mi religiosidad a veces nos nubla la mente y pensamos que tenemos la verdad y estamos en lo correcto y nuestro pensamiento es lo que debemos seguir, cuando en realidad lo que debemos hacer es sujetarnos y someternos a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tomemos esta palabra para nuestra vida en esta mañana y la apliquemos a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana. Sin hacer un llamado al altar, Señor, oramos para que esta palabra que hemos ministrado y que hemos predicado pueda producir fruto. Tal como leíamos en uno de los versículos, Señor, pues aquella semilla que cayó en buena tierra son los corazones, Señor, abiertos, justos, que reciben tu palabra y que producen fruto. Señor, que en esta mañana cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha oído esta palabra, tome, Señor, de ella y viva de acuerdo a ella. Señor, necesitamos conocerte. Y solo tu palabra, Señor, nos revela quién eres tú. Por eso le dijiste a tus discípulos, Señor, escudriñad las Escrituras. Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las promesas escritas allí, están en ti. Y todo aquel que esté en ti, Señor, recibirá esas promesas. Pues tú eres, Señor, nuestra salvación. Tú eres nuestro redentor. El que nos redime, Señor, del pecado y de la maldad, el que liberta nuestra vida de la esclavitud del pecado. Señor, bendigo en esta hora a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Y deseo con todo mi corazón que esta palabra, Señor, no pase a ser parte de muchos otros mensajes, sino que pueda, Señor, sacudir sus mentes y llevarle, Señor, a analizar su vida de acuerdo a tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas en esta hora. En el nombre de Jesús, trae liberación, Señor, a través de tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado hoy, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús, adoramos al Señor. Preciosa sangre que fluyó por amor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano. Puede sentarse, mi hermana. Dios le bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida, después de un hermoso mensaje que el Señor tenía preparado para mi vida y para su vida, que fue de una gran bendición. La congregación lo recibió muy hermoso, muy bien, porque Cristo habló a nuestras vidas. Importantísimo, cuando Dios habla a nuestra vida, nos sentimos contentos, nos sentimos conformes, nos vamos felices a nuestros hogares. La congregación aún sigue en fiesta en ese lugar porque la presencia de Dios está en el templo junto a los hermanos. No se ha retirado y eso es importante. Nosotros desde aquí le deseamos muchas bendiciones. El culto ha terminado, el mensaje ha terminado, pero no el culto. Sigue la alabanza, va a seguir. En breves minutos más, el grupo Renuevo seguirá cantando al Señor. Así que nosotros vamos a ir al templo para disfrutar de estas hermosas alabanzas. Te agradecemos, Señor, por esta ofrenda. Agradecemos a tus hijos y a tus hijas que han ofrendado. Agradecemos. Así es, damos gracias al Señor por el tiempo que hemos podido estar en esta mañana, en presencia de nuestro Dios, adorando su nombre y, por supuesto, también recibiendo la palabra de parte de nuestro Dios. Hoy el tema era, y que podíamos escuchar, la verdad os hará libre. La verdad es que hermoso mensaje que nos viene a recordar nuevamente que solamente en Jesucristo encontramos esa libertad. Y la fe en su palabra es la que nos lleva también a poder conformar nuestra vida a la verdad que sin lugar a dudas hoy también fue ministrada para nosotros. Así es, hermana Tracy, un hermoso mensaje que alimentó nuestras vidas espirituales. Y yo sé que también a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet, también alimentó a muchas personas. Eso es lo ideal para nosotros, sentirnos que Dios habla a las personas. Claro que sí. Yo voy a aprovechar también, hermano César, de poder revisar aquí los saludos que nos llegaron a través de las redes sociales. La verdad que nuestros hermanos también estuvieron conectados con nosotros y estuvieron, por supuesto, siguiendo esta transmisión a través de Facebook. Agradecemos lo que hoy nuestros hermanos pudieran hacer, que es comentarnos, que accedieron también y recibieron la invitación de poder saludarnos en esta mañana. Yo voy a ingresar acá a la sección en donde estamos transmitiendo en directo y Agradecemos, por supuesto, una vez más a todos ustedes que hoy estuvieron acompañándonos en esta transmisión. Así es. Agradecemos a todos los hermanos que estuvieron conectados y los que nos han estado mandando, enviando sus comentarios. Qué lindo es cuando hay mucho pueblo que está atento a las transmisiones. Así es. Acá ya pude ingresar, dice uno de los saludos de nuestra hermana Dani Melo, dice acá bendiciones y saludos desde Temuco junto a Gloria mi familia, Dios. Aprovechando también ellos de salir, pero no se pierden la oportunidad, exacto, de poder estar conectados y viendo nuestro culto. Cecilia Merino dice saludos desde San Nicolás, Dios le bendiga desde mi hogar, le estoy viendo por Facebook. Hugo Alfonso González dice amén, yo creo que habla diciendo amén también a través del mensaje que hoy pudimos escuchar. Templo Poder Pentecostal Rancagua también nos saluda. Marisol Palavecino dice, sin duda Jesucristo es nuestra verdad, la verdad que nos liberta día a día. No debemos soltarnos de su mano nunca. Bendiciones. Este medio es una bendición para mi vida. Bueno es nuestro Dios. Qué bueno, y es una verdad grande, bueno es nuestro Dios, porque siempre está con nosotros, siempre está alineándonos para que caminemos rectamente. Claro que sí, así que para ustedes también un saludo cordial en esta mañana, ya siendo ya un poco más pasado del mediodía, pero agradecemos por supuesto su fiel sintonía y esperamos también que pueda seguir junto a nosotros. Recuerde que este culto se retransmite hoy por Radio Emisoras Emaús a las 19 horas y mañana, tanto por radio y televisión, a las 13 horas va a estar siendo retransmitido. Así es, usted podrá vernos de nuevo, podrá ver el mensaje, escuchar el mensaje y verlo, toda la bendición que a veces nosotros se nos escapa cuando estamos, sí, aquí, ¿cierto? Pero al verlo reiteradamente podemos darnos cuenta cuán grande fue la bendición del Señor. Claro que sí. Quisiéramos pasar también a revisar lo que está sucediendo en el templo, a ver si nos pueden ahí mostrar lo que sucede junto a nuestros hermanos que están también alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Ya tendremos tiempo de poder retornar a este lugar junto también para dar los avisos y finalizar también esta transmisión. Así que pasemos a revisar lo que está sucediendo en este minuto. No la debes esconder, tiene que brillar. No la debes esconder, tiene que brillar. No la debes esconder, tiene que brillar. Tiene que brillar. El tentador la quiere apagar, pero brillará. El tentador la quiere apagar, pero brillará. El tentador la quiere apagar, pero brillará. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida después de una hermosa alabanza. Tiene que brillar. Sí, estábamos todos atentos también a esa hermosa alabanza que hoy podíamos escuchar en la voz del Grupo Renuevo, después también de haber escuchado este hermoso mensaje que lo recordamos, la verdad os hará libres. Y en esta mañana a través de esa palabra también muchos de nosotros hemos sido libertados y bendecidos por supuesto a través de este mensaje. Y como les decía, antes de irnos al templo, antes de irnos a escuchar esas alabanzas, nos queda recordar lo que son las actividades de esta semana. Exacto, harto trabajo. Y que son bastante y que esperamos también ustedes participen, puedan hacerse el tiempo de poder estar en este lugar y ser instruidos también por la palabra. Comenzamos el día martes, acá el 5 de febrero a las 20 horas, el culto de adoración y por supuesto también para nuestros hermanos que están participando de la clase discipulado, ya vendría siendo la lección número 6. Ellos van a estarse reuniendo acá a las 20:15. Miércoles 6 de febrero, culto Damas de Siloé a las 19:45 y también ellas tienen antes de este culto un clamor de oración que comienza a las 6 de la tarde. Así que ustedes también pueden participar y preparar también sus vidas para que sea un hermoso culto de alabanza a nuestro Dios. Jueves 7, culto de gloria a las 20 horas. El viernes 8, en forma especial, se van a estar realizando también lo que son las clases de bautismos acá a las 20 horas. El sábado 9 de febrero del 2019 estarán nuestras hermanas también con predicación a la calle, lugar Plaza de Armas a las 10:30. Así que todas nuestras hermanas y hermanos que quieran participar y apoyar al grupo de Damas de Siloé van a estar ellas predicando en la Plaza de Armas este sábado a las 10:30. Y en forma especial, recordarles también que este mes tenemos nuestro culto de conferencias. Exacto. En donde se reúnen nuestros pastores de la corporación y por supuesto donde vamos a estar realizando también este hermoso culto donde vamos a estar con ellos. Ellos además van a tener la oportunidad también de estar desde muy temprano junto a nuestro obispo recibiendo temas y viendo también todo el desarrollo y el trabajo también que están realizando cada una de las iglesias en sus respectivas ciudades. Exactamente, y aprovechamos de invitar para ese día especial a todos los hermanos del ministerio para que apoyen ese culto. Es importante porque a veces se quedan porque vienen los locales, claro. Pero es importante que usted esté ese día. Importante. ¿Qué día va a ser? Este sábado 9 de febrero. Gloria a Dios. Así que ahí vamos a estarnos reuniendo en nuestro culto de conferencias. Esperamos que usted también venga, que no se quede en su hogar, sino que participe también de este lindo culto donde una vez más recibiremos palabra del Señor. Hoy fuimos bendecidos y yo creo también, hermano César, que durante toda esta semana, a través de cada uno de los temas, de las ministraciones, de las prédicas que vamos a poder seguir escuchando, yo sé que Dios nos va a seguir bendiciendo y Dios va a seguir hablando a nuestra vida. Necesitamos conocer esa verdad. La verdad es que hoy día me quedó más que claro que aún estamos aprendiendo, que aún estamos recién comenzando a conocer quiénes somos y lo que quiere también Dios de nosotros. Así que usted venga, aproveche la instancia, si está de vacaciones, más todavía le hacemos la invitación para que esté también participando de la iglesia. Nunca terminamos de aprender en la palabra de Dios. Siempre hay algo nuevo, siempre Dios está tocando algún área de nuestra vida para hacernos ver cómo estamos, si realmente estamos bien o estamos mal. Así que un mensaje hermoso el que hemos tenido hoy día. Claro que sí. Y esperamos que usted también pueda aprovechar la instancia de poder ser parte de cada una de estas de estos momentos donde podemos buscar de la presencia de nuestro Dios y donde más importante aún, podemos recibir su palabra. Ya nosotros comenzamos también, hermano César, a despedirnos. La verdad es que el culto en el templo ya está finalizando, pero nos vamos bendecidos de este lugar. Exactamente. Contentos, felices. Y también por haberle llevado a tantas personas este hermoso mensaje. Hay muchos hermanos que han hecho posible estas transmisiones para que muchos se deleiten de la palabra de Dios. Claro que sí. Así que vamos a despedirnos, pero no sin antes orar, agradecer a nuestro Dios. Así que acompáñenos también usted y oremos juntos al Señor. Amén. Este está finalizando, pero vamos a contentos, felices. Y también por haberle llevado a tantas personas este hermoso mensaje. Hay muchos hermanos que han hecho posible estas transmisiones para que muchos se deleiten de la palabra de Dios. Padre Celestial, vamos ante su presencia en esta hora a través de su Hijo Jesucristo para agradecer inmensamente este hermoso mensaje, este alimento espiritual que tenía usted preparado para nuestra vida. Sabemos, Señor, que usted ha tocado muchas áreas, Señor, de la vida de nuestros hermanos, de mi vida también, Señor. Gracias, Padre, justo porque sabemos que cada día usted nos alimenta, usted nos bendice, usted nos instruye, usted nos levanta, aquel que está quebrantado, Señor, usted le restaura. Y sabemos que en esta mañana ha sido así. Oh Dios mío, bendíganos en esta hora. Bendiga cada vida, cada hermano que ha recibido este mensaje, Señor, para que lo guarde en su corazón y pueda ponerlo por obra. Sabiendo, Señor, que usted está con nosotros. Nos levantamos bendecidos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Ahora sí, de esta forma, hermana Tracy, nos estamos despidiendo sin antes agradecer a todos los hermanos que estuvieron trabajando durante toda esta mañana, los hermanos camarógrafos, los hermanos que estuvieron en audio, mi hermano Jesús, mis hermanos que están por ahí trabajando, cada uno haciendo su labor y haciendo posible que todas estas transmisiones salgan al aire. Para mí, un placer haber estado con usted. Dios les bendiga mucho y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Así es, que el Señor les bendiga y recuerde, está la programación de Televida y Radioemisoras Emaús para seguir bendiciendo sus vidas. Esperamos que tenga una buena tarde y un buen inicio también de semana. Bendiciones.